partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Un gusto, como siempre, recibir a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza, el hombre de la 36 en México. Le decimos que estamos por YouTube también en directo, no lo hemos mencionado durante la mañana, en el canal CX36 Centenario en YouTube, donde ustedes pueden ver una placa que hemos puesto con la imagen de Eduardo, con la taza de la 36, que no sé si la conserva todavía, y el mapa de México para ubicarnos. ¿Estás por ahí, Eduardo? Buen día. Aquí ando, Hernán. Sí, claro que la conservo. Es la taza del café mañanero. Qué bueno. Y hasta la lavo con cuidadito para que no se me borre el logotipo. Qué bueno. Bueno, Eduardo, el contacto de la semana pasada fue especial, ¿verdad? Particularmente por el tema Cuba, que seguimos y que sabemos que tanto les preocupa a la izquierda mexicana en particular, pero hoy, de alguna manera, queremos retomar los temas locales, temas importantes del propio México, ¿no? Sí, es temas importantes y muy duros. Quería comentarles que hace unos días, bueno, pues encontraron varios cadáveres de migrantes en la frontera norte, en el desierto de Arizona. Se han venido encontrando, desafortunadamente, en lo que va del año, ya van más de 130 la cifra. Sin embargo, bueno, pues hace unos días se encontró un grupo grande de migrantes, de cadáveres de migrantes en la frontera norte. Y es que las temperaturas, Hernán, han venido subiendo mucho y pues desafortunadamente los migrantes, tanto centroamericanos como mexicanos, pues en la desesperación de sus condiciones económicas, de las condiciones que pues ya hemos platicado y toda la audiencia conoce bien, pues intentan cruzar a los Estados Unidos y desafortunadamente pues encuentran la muerte en el desierto, un desierto que es muy difícil de cruzar. Los Estados Unidos han hecho cada vez más dura la cruzada, cada vez más difícil el cruce fronterizo. Los Estados Unidos han, en las zonas en donde era más seguro cruzar, en las zonas en donde había algún área verde o algún riachuelo, o que eran zonas un poquito menos aisladas, lo han hecho muy difícil el cruce la autoridad estadounidense y ha obligado a que los migrantes tengan que cruzar cada vez por lugares más difíciles, más agrestes, más riesgosos. Y desafortunadamente, bueno, pues este es el resultado de la política racista, de la política criminal del imperio en contra de los migrantes. Este es el resultado. Se han encontrado, aquí tengo la cifra, pues ya más de 130 cadáveres en lo que va el año. Hace unos días se encontraron 16 que se encontraron hace unos días. Pero esto, bueno, pues es tan solo una pequeña muestra, ¿no? Porque, pues imagínense el tamaño de ese desierto, la cantidad de cuerpos que puede haber, de desaparecidos, que puede haber en esa inmensidad de arena. Una nota tristísima, una nota terrible, terrible, durísima, la cantidad de cuerpos de migrantes, de personas que pues su único delito es ser pobres, ¿no? Y querer cruzar los Estados Unidos para buscar una mejor vida. Muy lamentable. ¿Y qué pasa desde el gobierno con este tema, con las conversaciones con Estados Unidos? ¿No ha cambiado nada? No cambia nada, es inamovible. Es inamovible la postura de la administración Biden. Ahora con Kamala Harris, pues es inamovible. Uh-huh. Se están endureciendo las medidas porque es una política de Estado para el gobierno norteamericano. O sea, esta política de endurecimiento viene desde la época de Clinton y es una política de Estado. Se le da más o menos tinte mediático, a la araca mediática, en función de quien esté. Por ejemplo, el tema de los niños en las jaulas. Los niños en las jaulas siguen en los Estados Unidos. Lo que pasa es que la CNN no los muestra, ¿no? En este momento la gran prensa ya no los muestra. Y los movimientos sociales, entre comillas, apoyadores del Partido Demócrata, ya no salen a hacerla de cuento, ni a marchar, ni a protestar. Pero eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Sigue inamovible la política de Estado norteamericana hacia los migrantes. Y el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, bueno, pues sigue en la misma política. Sí es cierto que existen algunos grupos en México del propio gobierno que llevan víveres, que intentan dar agua a los migrantes cuando los encuentran del lado mexicano, pero también es cierto que el gobierno de México ha endurecido el cerco en la frontera sur. Ha endurecido, y lo hemos hablado aquí ya muchas veces, Hernán, ha endurecido el cerco en la frontera sur y ha perseguido a los migrantes por todo migrantes centroamericanos, por todo el país, para impedir que lleguen hacia la frontera norte, tratar de cazarlos antes de que lleguen a la mitad del país. Esa es la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la política de apriete absoluto que ya lleva el Estado norteamericano desde hace varios años. Y bueno, claro, tiene como resultado esta terrible situación. Cientos que se encuentran. Hay que sumar los que no se encuentran. Cientos de muertos por año, desafortunadamente, por las condiciones tan terribles en las que tienen que cruzar el desierto y el endurecimiento, como les repito, que el Estado norteamericano, bueno, pues les hace la vida muy difícil en las zonas donde antiguamente era un poquito más accesible cruzar. Bien, otro tema que nos planteaste es la situación con las autodefensas en el estado de Chiapas, Eduardo. Un tema muy complicado, Hernán, un tema muy complicado porque hace unas semanas un grupo de indígenas, y si no mal recuerdo, de grupos de indígenas tzotziles, se organizaron en un movimiento de autodefensa en el pueblo del Machete, en Panteló, así es como se llama este pueblo, las autodefensas del pueblo El Machete en Panteló, para expulsar pues a sicarios, a narcotraficantes y a bandas del crimen organizado que han asolado la zona. Eso también lo hemos comentado aquí en la 36, han asolado la zona, han desplazado estos grupos de sicarios y paramilitares y narcotraficantes y crimen organizado, como le quieran llamar, han desplazado a las comunidades indígenas para apoderarse de sus tierras y pues sembrar cualquier cantidad de droga o especular con el precio de la tierra ahora que vienen estos emprendimientos y proyectos del Tren Maya y del proyecto Sembrando Vida del gobierno federal. Entonces es buen negocio para el crimen organizado aplicar la misma política que han aplicado en otros países como Colombia, en donde llegan los paramilitares, generan caos y terror, asesinan a los pobladores. Los pobladores huyen y después se quedan con sus tierras y a través de un amañe con autoridades judiciales legalizan los terrenos y se los quedan grupos de caciques. Así es como opera en otros países, así es como ha operado en México, en Guerrero y en Chiapas. Sin embargo, en esta ocasión, pues los indígenas tzotziles en Chiapas, en Panteló y en el pueblo del Machete se organizan y le dicen basta a este tipo de grupos y comienzan a combatirlos también con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué hace el Estado mexicano? Pues el Estado mexicano condena a los indígenas, condena el hecho de que se defiendan. Dicen que el Estado mexicano, en voz del propio presidente de la República, dice que para eso está el gobierno, que nadie puede hacer justicia con propia mano. Es inexplicable, es inentendible. Cuando el propio gobierno, sus autoridades de inteligencia conocen perfectamente bien lo que está sucediendo. Sí es cierto que en algunas regiones del país muchos grupos de autodefensas son un pretexto de la propia delincuencia organizada, el propio crimen organizado, pero también es una realidad que en el estado, por ejemplo, de Michoacán o de Guerrero, muchos grupos de autodefensas, muchos grupos de indígenas o de campesinos que se organizaron y se armaron para combatir a estos delincuentes son legítimos, son reales. Eso pasó mucho hace unos años en Michoacán. Incluso muchos de los líderes de esos grupos hoy están en la Cámara de Diputados o de Senadores por el Partido Morena. Pasó también en Guerrero con Nestora Salgado, que hoy es senadora. Eran grupos de autodefensas legítimos, reales, de comunidades que estaban cansadas, como decimos en México, hasta la madre de estos secuestros extorsivos, de que llegaran estos grupos de paramilitares a asesinar a todo el mundo, de estos retenes, de estos cobros de piso, y se organizaron y se armaron. Chiapas tiene una tradición de insurgencia. El presidente de la República no puede negar la tradición de insurgencia que existe en Chiapas, la organización de los pueblos indígenas en Chiapas, que se están en este momento están exigiendo que en toda esa región se les respete los usos y costumbres, como en algunos otros estados, como en el propio Chiapas, para elegir a sus autoridades, que se saque a estos caciques y que si la autoridad del Ejército Mexicano o la Guardia Nacional pues no hacen nada, como no han venido haciendo nada, ellos no van a entregar las armas, están bien organizados y tienen influencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero reitero, el problema surge a raíz de la falta de interés, por parte del Estado mexicano, porque en México todos sabemos que el Estado de Chiapas le pertenece a grupos políticos, a grupos caciquiles que en este momento están agrupados alrededor del Partido Verde, y el Partido Verde ha sabido jugar políticamente sus cartas muy bien y en este momento es aliado del presidente. Así que lo que se vive en el estado de Chiapas es un foco muy, muy rojo que se puede extender por todo el país. Hace ya algunos años que sucedió en Michoacán y también que sucedió en el estado de Guerrero. Así que sí, es difícil saber qué grupos de autodefensa son reales y cuáles no, pero en este caso los Tzotziles de Chiapas, con su tradición de insurgencia y con una alianza que tienen con el Ejército Zapatista, bueno, pues es más que evidente que son grupos de verdad que están cansados de todo esto que está sucediendo en el estado, de todos estos paramilitares que los están expulsando de sus tierras, de todos estos asesinatos, de todos estos grupos extorsivos. Así que un foco rojo muy grande que se prende en la región sur del país. ¿Hay algún riesgo ahí? ¿Sería una acción de mucho peso político o de consecuencias políticas, pero hay algún riesgo de que a nivel federal el presidente López Obrador se decida a mover el ejército contra esas comunidades organizadas para defenderse, Eduardo? Sí, el riesgo siempre existe. El presidente de la República en este momento lo está manejando, está diciendo que tienen que entregar el control de los pueblos a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, que la mayoría de ellos son grupos manipulados, que el Estado Mexicano los va a proteger. Sin embargo, pues los grupos que se han organizado, pues primero están exigiendo de la autoridad federal, pues en primer lugar, que estos grupos de caciques que tienen el control en la región dejen sus posiciones de poder, que las elecciones que hubo en el estado de Chiapas en esas regiones se anulen y las nuevas autoridades sean electas por usos y costumbres. Entonces, si el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, quiere que se dé un primer paso, bueno, pues tiene que mandar un gesto de buena voluntad, porque el presidente sabe que esos grupos son caciquiles y fueron electos de manera fraudulenta. Esa es la realidad, pero sí está latente siempre la posibilidad que el gobierno dé un golpe en la mesa. En este momento no lo ha hecho, sí mandó algunas patrullas del ejército a la zona, pero no ha entrado totalmente el ejército y la Guardia Nacional en la zona. Sin embargo, está creciendo la tensión y esperemos que el presidente de la República priorice la política de conciliación, de abrazos y no balazos, como dice el presidente de la República, con las comunidades indígenas, como lo ha venido haciendo con grupos de narcotraficantes. Ahí sí lo ha venido haciendo el presidente. Bien, tú mencionabas ya lo del Partido Verde, no sé si querés agregar algo más al respecto de ese partido, porque también como apunte final te queríamos preguntar respecto a la actitud o el papel que está jugando México con Cuba. Por ejemplo, ¿concretó algo de ayuda, de acuerdo a lo que vimos en las noticias, por ejemplo, con el envío de jeringas, Eduardo? Sí, después nada más concretar el apunte del Partido Verde, sí. La autoridad electoral los va a multar, pero se va a ir muy bajita en la multa. El Partido Verde debería perder su registro. ¿Por qué razón? Porque el Partido Verde pagó más de $1,000,000. Más de $1,000,000 le pagó a diferentes influencers, youtuberos que le llaman. Le pagó el Partido Verde para que hablaran bien del Partido Verde, para que promocionaran los candidatos del Partido Verde horas antes de la elección, como si estuvieran haciendo sus shows de YouTube, como si estuvieran en sus blogs hablando cosas casuales. La verdad es que el Partido Verde les había ya pagado previamente y se gastó más de $1,000,000 en pagar una veintena de los youtuberos más famosos del país, de los influencers más famosos del país. El Partido Verde se gastó mucho dinero para que horas antes de la elección del día 6 de julio, la elección pasada, el Partido Verde tuviera pues mayor influencia entre grupos de jóvenes. Entonces, nada más, ahí está el dato. La autoridad electoral se la va a dejar muy barata al Partido Verde porque es aliado del presidente, pero ahí está el dato de cómo se utiliza a los famosos influencers, a las redes sociales, al Facebook, al Instagram, al YouTube, cómo todos ellos tienen una intención cuando hablan a favor de tal o cual candidato. Y aquí podemos referirnos al tema Cuba, de toda la atención mediática en redes sociales que ha tenido, de toda esta imagen negativa que ha habido y todas estas fake news, como dijera Donald Trump, ¿no? Todas estas fake news en contra de Cuba, todas estas noticias falsas en contra de Cuba, que se han diseminado también a través de las redes sociales y muy particularmente a través de estos youtuberos, de estos influencers que se ven muy, muy cool, como se dice, ¿no? Como que muy, muy frescos, como que muy en la buena onda y las buenas vibras. Bueno, pues la verdad es que detrás de eso son programas pagados por parte del poder y ellos son títeres que están diciendo lo que les están mandando decir para favorecer a tal o cual candidato. No hay que morder el anzuelo, sobre todo las nuevas generaciones no tienen que morder el anzuelo. El ejemplo del Partido Verde es muy aleccionador. Sin embargo, bueno, la autoridad mexicana no les va a dar una multa muy pequeña para la trampa tan grande que hicieron. Y en el caso concreto del apoyo de México, del gobierno mexicano a Cuba, pues sí, ha sido manifiesto, lo dijimos la semana pasada, bien por parte del gobierno de López Obrador, ha sido manifiesto, pero también ahí pues hay mucha influencia por parte de Marcelo Ebrard, que sin ser un hombre de izquierda para nada, está buscando la presidencia de la República abiertamente, está buscando ser el sucesor de López Obrador, como fue el sucesor cuando López Obrador fue gobernador de la Ciudad de México, él fue quien lo sucedió. Entonces, está buscando también posicionarse internacionalmente, lo mismo que el presidente de la República. Sin embargo, en este caso en particular, en el tema Cuba, bien por el gobierno de México que está brindando apoyo, solidaridad, que va a comenzar a mandar, si no es que me parece que ya ha mandado jeringas y que está permitiendo que en México exista recolección y exista el apoyo para poder enviar la ayuda que tanto necesita el gobierno de Cuba. Así que bien por ahí, por parte del gobierno de México, sean cuales sean las intenciones que haya detrás, por parte de los autores de tanto de Marcelo Ebrard como del presidente de la República. Pero bien, así fue una tradición de México durante muchos años. Claro. También hay que decirlo como es, ¿no? Fue una tradición la no intervención por parte del gobierno de México durante muchos años, que en la era neoliberal, a partir de Ernesto Zedillo, se rompió. Sin embargo, en este momento el gobierno de Obrador pues pretende retomar. Era una tradición de la política exterior del gobierno de México, la doctrina Estrada. Era una tradición de Estado que durante muchos años se llevó adelante, que a partir de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto se rompió y el gobierno de López Obrador pretende retomar esa tradición que tenía la diplomacia mexicana. Bien por el gobierno de López Obrador, sin ninguna duda, y hay que seguir dando todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la revolución cubana. Así es. Eduardo, bueno, un panorama completo entonces para esta semana. Te mandamos un abrazo como siempre y hasta la próxima. Seguro, saludos, un abrazo a todos, un abrazo a Ángeles, un abrazo a Sandra. Un abrazo, acá estamos, escuchándote atentamente. Gracias, saludos. Chao, chao.